exclusivo en la tribuna. Si te pica, ráscate y a bailar con el Sarna. Y la Sarna, la Sarna. Dale. Y si la Sarna te pica, con las palmas se quita. Y más que nunca, oh no, si sale. Ya me estoy enamorando, ya me estoy enamorando de tu